Caballero, ¿usted casado? Claro que sí, yo soy casado. ¿Y usted? Claro que sí, yo soy casado. Pues estamos jodidos los dos. Vaya a fregar, vaya a trapear, a cocinar, vaya a planchar. This is rock por espacial 3. Yeah. A cocinar, vaya. Yo vaya a fregar, a cocinar. El hombre es casado, es casado y nada más. No habla, no mira y no puede tocar. La doña lo pilla y lo pone a limpiar. De casa al trabajo, la cabeza abajo. Y si habla con alguien que tenga badajo, que no sea guapa ni se vea bonita. Y no quiero que hable si es señorita. No. El hombre casado no sirve. No sirve. El hombre casado no sirve. No sirve. El hombre casado no sirve. Ah. El hombre casado no sirve. El hombre casado en casa y nada más. El hombre casado en casa y nada más. El hombre casado en casa y nada más. ¿Cómo es? El hombre casado no sirve. Si es que. El hombre casado no sirve. El hombre casado no sirve. Te pediste el teléfono por la noche sin que tú lo sepas, entonces canta. El hombre casado no sirve. El hombre casado no sirve. Si te pregunta por cada persona que sigue. El hombre casado no sirve. No sirve. El hombre casado no sirve. Si no le gusta que quedes con tus amigos, entonces. El hombre casado no sirve. El hombre casado no sirve. No sirve, hombre casado. Se pone nervioso si habla mentira. El hombre casado no sirve. Lo llaman por cámara todo el día. El hombre casado no sirve. Después de las 12 no puede estar en línea. El hombre casado no sirve. No sirve. Se le nota el miedo cuando ella lo mira. El hombre casado no sirve. Salen los celos y le hablo a la amiga. Todo el día trabaja para salir a escondidas. Y aunque no vea nada, siempre lo investiga. De tanta discusión, solo tiene fatiga. Mami, dame espacio. Asfixia no tengo ni pa' un casio. Todo el día trabajo y tú en el gimnasio. Y luego llego a casa y no me hace ni caso. El hombre casado no sirve. El hombre casado no sirve. El hombre casado no sirve. El hombre casado no sirve. El hombre casado no, no sirve. El hombre casado no sirve. No sirve. Todos mis casados ahí, what up. El hombre casado no sirve. No sirve. El hombre casado no sirve. Si es tóxico, tóxica y no quiere admitirlo, ¿cómo es? El hombre casado no sirve. El hombre casado no sirve. Sobre todo si aún se habla con el ex como si fueran amigos, entonces canta. El hombre casado no sirve. El hombre casado no sirve. Me frustren, esto es para todos mis casados, todos mis casados. Gang shit.